nació en agreste paraje donde abunda el salitral y el viento en el pajonal desenfrena su lenguaje. Allí su sangre salvaje se reveló entre las ramas y su indio quichua lo llama por el norte argentino, se pone de pie y reclama. Le regaló la natura ese don de improvisar y en su forma de expresar siempre ha sido boca dura. Su voz de alerta perdura como un antiguo clamor. Por ser su hermano el dolor no le puede ser ajeno. Salud Lázaro Moreno, santiagueño y payador.